En ocasión del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il, se exhibieron de modo intensivo el día 14 en la exposición permanente y el Museo de Sellos de Corea centenares de géneros de estampillas coreanas bajo los títulos de Cinco años de la añoranza y Diamantina vida. Los montados hacen recordar con emoción la diamantina vida revolucionaria, las imborrables hazañas y la abnegación y desvelos del dirigente Kim Jong-il por el país, la nación, de haber asentado una eterna base para la prosperidad de la potencia Baekdusan. La actividad se efectuará hasta el día 23.